Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración del Corte Inglés. Los principales de los principales. Muy buenas noches, estamos en los 40 principales, celebrando un domingo más, como es habitual a estas horas, los 40 de 40 y con gente que está aportando, que ha aportado mucho a nuestra historia y con los que, bueno, pues vamos buceando en la memoria de nuestras canciones, que al final lo son de todos. Hoy con dos artistas yo creo que muy diferentes, de procedencia geográfica y musical, pero que también se han encontrado en un momento, en el camino, y creo que os conocíais y que tenéis buena relación. Coti, Antonio Carmona, bienvenidos. Muy buenas. Muy buenas. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Bueno, gracias a ti. ¿Cuándo os conocisteis? ¿Cuándo nos hemos conocido? Conocimos por un amigo en común que se llama Pelo Aprile. Exactamente. Que es una especie de gran A&R de toda la vida. Bueno, medio que ha inventado el rock nacional en mi país. Y yo lo conocí a los Carmona, de la mano de Pelo. Y creo que ellos me conocían a mí por Pelo también. ¿Dónde? ¿Aquí o allí? Acá en Madrid. Fíjate, de Antonio he podido descubrir más o menos, creo que naciste el 21 de mayo del 65. De Coti, mira que he buscado, he buceado. Al final un día en un programa te pusieron en un aprieto y lograste decir tu nombre completo. Sí. Que lo recuerdo perfectamente. A ver. Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa. ¡Qué barrio, qué memoria! Se lo acuerda mejor que yo. Hombre, además me acuerdo en aquel momento que dijimos, será utilizado en tu contra en cualquier momento. Sí. Bueno, el 18 de julio del 66, Antonio estaba aprendiendo a andar, yo creo, el día en el que nacieron los 40 principales. ¿Habías nacido tú, Coti? No, todavía no. ¿No? O sea, que tienes menos de 40. Sí, bueno, sí. No nos engañes, ¿eh? No, de verdad, tengo menos. ¿Qué canción le pondríais a vuestro nacimiento? Yo la de Serrat, la de Niño, deja ya de joder con la pelota. Pues yo, la verdad que como he visto tanto flamenco en mi casa, pues yo pondría una de Paco de Lucía, ¿no? ¿En qué momento sois conscientes vosotros dos de que lo vuestro es la música? Yo creo que es más inconsciente, que se lleva... Creo que como el caso de Antonio también, que en la familia, es como que algo que se respira en la familia y que en un momento el clic puede llegar a ser mi vieja diciéndome, pero no tenés ganas de estudiar guitarra, y ahí se te viene a la cabeza que está la posibilidad esa, pero la música viene conmigo prácticamente creo que desde que nací, o sea, que siempre fui muy sensible a eso, ¿no? A escuchar ritmos en una secadora. Y tamborillar, o sea, ese tipo de cosas que ya se empiezan a demostrar de muy chiquito. A mí me contaban que ya estaba todo el tiempo así, o haciendo ritmos con la mano, o con el pie, o tocando, o cantando, y, o siendo muy sensible a escuchar música que escuchaban mis viejos, que ponían mis viejos en mi casa, ¿no? ¿Y en el caso de Antonio? Yo vengo de familia de guitarristas, mi familia se llama Los Habichuelas. Yo creo que desde pequeñito hemos estado siempre, se han buscado la vida en los tablaos. Nosotros empezamos en un tablao de aquí que se llama Los Canasteros, de Manolo Caracol. Y bueno, por ahí pasaban pues todos los artistas, pasaban Los Chichos, pasaba Arte 4, pasaba Remedios Amaya en aquella época, lo que sea, Bambino, pasaban todos, ¿no? Y de repente es lo que he visto en mi casa, ¿no? Estar todo el día con una guitarra y lo mío ha sido muy fácil, ¿no? No se veía que íbamos a salir abogados ni nada de eso, ¿no? Oye, los niños ya de las nuevas generaciones de los Carmona. Los niños tienen una facilidad para los aparatos y para las cosas. Yo que me entero poco de los Pro Tools y de las cosas. Yo sigo componiendo con mi guitarra, la voz y un cassette que me compré en Ceuta, así pequeñito de eso, de abuelo, y ahí sigo. Pero que es así, yo de la misma manera. Es impresionante. ¿Tú también? Igual. Sí, igual. Bueno, vamos a hacer la primera parada en el programa. ¿Con quién empezamos? Bueno, el que quieras, el que tenga ganas, Ira. ¿Quién tiene más ganas, de escuchar Beatles o Antonio Vega? Uf, qué difícil, ¿eh? Antonio Vega, ¿no? Venga, empecemos. Vamos, sí, que nuestro, claro, ¿no? Antonio Vega y El Sitio de Me Recreo. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz junto a la semilla de cielo azul, volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia lo ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural. Poco nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos allí donde me recreo. Maravillosa canción. ¿Por qué has elegido esta, Antonio? Pues porque Antonio, yo creo que siempre ha estado ahí en nuestras vidas, ¿no? Yo siempre ha sido de los músicos que he admirado, es de mi generación, es un músico que me lo he encontrado muchísimas veces en la carretera, en la calle, en todos los lados, y siempre he sido devoto de su música, ¿no? ¿Vosotros habéis trabajado en algo que no estuviera relacionado con la música en algún momento? Bueno, Antonio, una vez llevando vasos. Yo era representante de cristalería, Yo he vendido pintauñas, he vendido hule, he vendido bombones, he trabajado de pintor, de carpintero, de todo, ¿no? ¿Qué hacía mejor de todo eso? Cantar. Lo que hacía, claro, lo último terminaba, subía a la señora, había una escalera en un mercadillo y entonces le ayudaba a subir el, ¿cómo se llama? La cesta, ¿no? Y eso. Pero ya desde pequeñito yo ya quería... Me acuerdo de un homenaje a Rodri, que era del Atlético de Madrid, y con 10 años ya me contrataron y me daban mi dinero. Cantaba si me daban dinero, si no, no cantaba. No regalaba mi música. Pero artista por completo de siempre, ¿no? Vamos, desde chico, decía, yo abría la boca, sí, pero tienes que dejarte caer. Si no, nada. Era así. Qué bien. Arte. ¿Y Coti? Yo, bueno, trabajé en cosas que de alguna manera tenían relación con lo que hacía, porque, sobre todo dando clases, estuve bastante tiempo dando clases. ¿De música? De música, de guitarra, de armonía y eso. En mi casa tenía alumnos así particulares. Y después estuve mucho tiempo trabajando en colegios también. Como maestro de escuela, o sea, como maestro de música. De colegios primarios, de jardín de infantes. Y tuve un colegio también secundario un tiempo. Hasta que me echaron por no sé por qué, porque me había hecho muy amigo de los chicos y las chicas. Yo era mucho más jovencito que ahora y en esa época, claro, se me iban los ojos por las alumnas. Le llevaba 2-3 años, tampoco era un degenerado, ¿no? La verdad que yo antes de todo esto de Ketama, yo era percusionista, ¿no? Y como percusionista, pues, tocaba con Paco, tocaba con Camarón, tocaba con Tomate, con todos los grandes guitarristas y artistas. Y ahí fue cuando me hice fuerte, ¿no? Con la percusión, porque me llamaba todo el mundo. Estuve de gira con Pata Negra. Y bueno, lo mío fue muy gracioso porque éramos tres cantantes, ¿no? En Ketama, era Ray Heredia. Yo al principio no cantaba, era percusionista. Y luego José Soto. Y luego terminé cantando, pero yo era percusionista. Yo siempre digo que yo podía haber sido buen percusionista, ¿no? Guitarrista frustrado porque me encanta mi guitarra, la guitarra, pero viniendo de los Habichuelas, que tocan toda la guitarra para morir, muy difícil. Y un cantante pues mediocre, que canta ahí de tal y que cual, pero bien, ¿no? Pero mi frustración es la cantante guitarra. Mediocre. Tampoco. Madre mía. De medio, no jodamos. De medio, ¿no? No jodamos. Pasable. Antonio, pero tú no te has escuchado. No te has escuchado bien. Va a ser eso. ¿Recordáis el primer momento en el que escucháis un tema vuestro en la radio? ¿Cómo es aquel momento de llevarnos a esa situación? Yo creo que es muy emocionante, ¿no? De todas maneras, en mi caso se fue dando así de manera muy paulatina, digamos. No fue de un primer momento, sonó una canción y fue un tremendo hit, sino que empecé trabajando en algunos discos que empezaron a sonar en las radios, entonces empecé a como meterme en el mundo de la música de a poco, entonces fue así como... No hubo un momento así que dije, ¡wow! ¿Sabes? Como esas cosas que pasan en la tele, ¿no? En las películas. No, yo estaba pensando en la época de Mario Pacheco, que de repente era un regalo de que pudiéramos sonar en la radio, y costaba muchísimo el poder sonar en la radio, ¿no? Más el flamenco y el tipo de música que hacíamos, ¿no? Que era como muy, muy arriesgado, y era una cosa arriesgada, ya metiendo bajo, vendiendo baterías y cosas que prácticamente lo hacían poco grupos, ¿no? Pero costó, sí. Bueno, vamos a hacer otra parada en el programa. Ahora sí, nos quedamos con Help de los Beatles. Dale. Bueno, para mí Help es una de las mejores canciones de los Beatles, y fue un disco que fue uno de esos discos que para mí fue un click. Mi viejo me lo regaló cuando yo tenía 8 años, cuando cumplí 8 años, y todavía lo tengo intacto, está perfecto, y es uno de esos discos que disfruté muchísimo y que me di cuenta que había todo un mundo, ¿no?, por descubrir, de canciones, de melodías en la música pop y en el rock. Que era posible hacer, y eso creo que me cautivó muchísimo, ¿no? Ketama comienza en los 80 con Ray Heredia, con José Soto, luego hay cambios en el grupo. En la primera época ya teníais conexión con el jazz latino, con otras sonoridades, la música brasileira, con el rock. ¿En casa se veía mal? ¿En casa, que han sido siempre más puristas, que mezclarais diferentes sonidos? Tú sabes lo que pasa, que mi padre viajaba muchísimo con todos los grandes músicos, artistas de aquella época. Entonces hacía gira por América, hacía gira por todos los lados, y de repente aparecía con un disco de Matt Monroe. ¿Te acuerdas de Matt Monroe? Y música latina, por ejemplo, siempre había en mi casa muchísimo. Y lo bueno de esto es los viajes, ¿no? Todos los viajes y las cosas, y por eso creo que tenemos esa mezcla, y gracias a mi padre, ¿no?, y a mi familia, que han viajado mucho y siempre siempre han traído música, ¿no?, de todos los lados. ¿Tú crees que Tama fuisteis unos adelantados a vuestro tiempo, que en el 95 ya se empezó a comprender de verdad, pero que ahora la fusión está a la orden del día, ¿no? Y antes no, o no, no sé, no era tan evidente, no estaba tan... Pa' bueno, pa' malo. Hay gente que le gusta la fusión que se ha hecho, eso de los jóvenes flamencos, y hay otros que no lo pueden ver, ¿no?, que también es respetable, ¿no? Pero pa' bueno, pa' malo, hay mucha gente que se ha acercado al flamenco a través de la música nuestra, o de Pata Negra, o de la Barbería del Sur, o del francés, ¿no? Y lo que creo que se ha enriquecido y se ha abierto, ¿no? Se ha abierto, ¿no? Nosotros hicimos un disco con un africano, se llama Tumani Dabate, ¿no?, Sean Guy, que fue lo que nos abrió puertas aquí en España, nos dieron un premio en Londres y empezaron a reconocernos aquí, ¿no?, en España, ¿no? A ti te atrae, ¿no, Coti? Sí. ¿Siempre te ha gustado acercarte a... bueno, acercarte o acercarlo, sí, a ti, ¿no? A mí es un... sí, más que nada eso. Porque yo no... Josémi por ahí me dice, tal canción es flamenca y no sé qué. Y yo no sé qué quiere decir mucho eso. No. Pero sí soy como un admirador desde afuera, porque yo no sé de qué va. No me siento partícipe, pero soy un admirador total de la cultura flamenca y de la música. Y sí, es como el tango, yo creo, en mi país, ¿no? Lo estaba pensando ahora mismo. Claro. Oye, ahora que hablabas del tiempo que llevas aquí en nuestro país, ¿qué te impulsa a ti a dar el salto? ¿Llevas 4 años, aprox? Sí, 4 años. Cinco años, sí. Cuatro, bueno, 4 y medio, depende. Depende desde cuándo lo mires, ¿no? Sí. ¿Qué me impulsa? No, a mí lo que me impulsa más que nada es la inquietud. Es la inquietud que me impulsó a vivir en diferentes lugares de mi país y hasta a sentirme como siempre a gusto, pero a la vez siempre con ganas de crecer y de tener experiencias diferentes. Creo, como dice mi viejo, culo inquieto, es así. ¿Y por qué España? ¿Tenías aquí gente conocida, contactos? Sí, no hubo un porqué, te digo. El porqué fue, se dio medio casualmente, porque yo iba a viajar a Estados Unidos a mostrar una maqueta que yo tenía, que era el primer disco, y eso fue el 12 de septiembre del 2001. O sea, iba a viajar yo. Cuando el 11 de septiembre ocurrió lo que ocurrió, suspendieron todos los vuelos y demás, y yo 3 meses después, en lugar de viajar a América, viajé a Madrid y me reuní con la primera persona que me reuní, fue con gente de Universal, que por otra parte es la misma compañía también en la que está Antonio y que está Ketama y demás. Y ahí, a los 14 días de calendario, me llamaron para decirme que me iban a firmar un contrato. O sea que fue todo de una manera también muy curiosa, no sé. ¿Cuál es el primer recuerdo que asociáis a los 40 principales? En mi caso, seguramente venir a hacer alguna entrevista acá, a este mismo lugar donde estamos ahora, y de a poco ir descubriendo de qué se trataba 40 principales, ¿no? O sea, que te lo cuenten no es lo mismo que estar al tiempo de estar viviendo acá, de la nada, o sea, empezar a descubrir cómo es el medio. Y 40 principales, claro, se fue de a poco transformando, más que en un lugar más al que iba a hacer entrevista, se fue transformando en lo que yo sabía que significaba, que es como la radio, ¿no?, que un poco maneja la tendencia de la música pop. Yo creo que para nosotros fue de aquí a Ketama, ¿no?, cuando empezamos, claro, empezaron a meter un poco de flamenco en 40, ¿no? Vamos a quedarnos mientras tanto con un tema que elegía Antonio, El amor después del amor, de Fito Páez. Vamos a Argentina. Separes hasta el rayo. soy. Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer. El perfume que lleva el dolor en la esencia de la esa canción. Pues Fito estuvo aquí hace cuánto, no me acuerdo, yo es que soy muy malo para las fechas. Entonces trabajaba con Carlos Narea, que produjo Inayer, y de repente decidieron meter unas percusiones y unas cosas y tal, y me llamaron, estaban en Cinearte. Metí una percusión, estaba Mercedes Sosa en un tema de Mercedes Sosa también. Y desde entonces me quedé prendado con la música y el carácter y la buena música que hace Fito, ¿no? Desde siempre, ¿no? Siempre lo he seguido. Supongo que tú le conoces, ¿no? Sí. ¿Has coincidido con él en sí, alguna ocasión? Sí, yo grabé mi segundo disco, grabé en el estudio de él, en el estudio de Fito, y aparte he trabajado ahí en el estudio de él también mucho. Y soy de Rosario también. ¿Sois de la misma ciudad? Ajá, exacto. Qué bueno. Sí. Y Fito ha sido siempre un referente. Nunca tuve la oportunidad de trabajar con Fito, pero siempre lo admiré muchísimo. Oye, una cosa, tú, excepto el último, los dos discos has grabado en Buenos Aires. Sí. Bueno, uno lo mezclaste en Miami, no sé si fue el primero. Sí, el primero. ¿Y cuándo has empezado a hacer carrera ya como Coti allí? Igual que aquí, al mismo tiempo. ¿Ha sido paralelo? Sí, con el mismo disco, con el primer disco que se editó aquí, se editó allá, después se editó el segundo y así, o sea, hasta el momento va como en paralelo. ¿Y la respuesta? Y la respuesta también es muy buena. La diferencia está con que yo estoy más tiempo acá, entonces tengo más posibilidad de hacer giras y conciertos acá, y muchas veces me gustaría ir a hacer más cosas para allá. Y bueno, seguramente, no sé, el año que viene le voy a dedicar un poco más de tiempo a mi tierra. Pero bueno, muy bien, las radios y todo eso suena muy bien y demás. He hecho pocos conciertos, lamentablemente. Me gustaría hacer un poco más del trabajo que hice acá, que fue absolutamente de base, de tocar muchísimo en lugares chiquitos. Y que, bueno, eso es lo que me falta hacer un poco en mi tierra, ¿no? Oye, leí hace un tiempo... Te preguntaban como que había sido un oportunista por contar con Julieta y con Paulina para este disco. Y no sé si fue en América, ¿eh? Y fue algo que te sorprendió ahora hace unos meses cuando estuviste por Puerto Rico o por ahí, ¿no? Ajá. Y que te sorprendió mucho porque dijiste, pues, ellas tampoco es que sean artistas que vendan a lo bestia, ¿eh? No, claro, a veces la suspicacia hace que se pierda de vista la realidad, ¿no? Mucha gente se cree muy suspicaz por pensar... que el gran éxito por ahí de este último disco, por supuesto que tiene que ver todo el mundo que trabajó en el disco, ¿no? No solamente los artistas invitados, sino también Nigel, el productor, los músicos, todos, todos los que trabajamos en el proyecto. Pero lo que yo quise decir en ese momento es que ni Julieta ni Paulina venden tantos discos en España como para salir y hacer un éxito tan grande con este tema, ¿no? De hecho, Calamaro vende mucho más discos que ellas dos juntas, y esas son cifras. Y sin embargo, yo saqué un tema con Calamaro y no, eso no tiene nada que ver, ¿sabes? Las colaboraciones y eso es lo que generan es determinada onda a la versión que vos hagas y determinada magia a lo que hagas, que por supuesto tienen que ver los artistas que participan. Pero que esté escrito que va a venir tal, va a grabar con vos y vas a vender 150.000 discos. Oye, lo que... Eso es como un poco infantil. Lo que sí que está claro es que los dos habéis vivido vuestro momento más dulce en la música. Bueno, a título personal no lo sé, ¿no? Pero de cara al exterior es con un disco en directo y con colaboraciones de amigos. Porque con el Yaki Akerama ocurrió lo mismo, ¿no? Y además... aquel disco, pues fíjate, luego Antonio ya no estaba y se creó una magia y una complicidad especial, ¿no? Con aquel disco y contigo ha ocurrido sí, lo mismo. Sí, yo creo que los discos en vivo un poco lo que vienen a cerrar una etapa, lo que pasó con aquel Ketama, y yo creo que con este disco igual, a cerrar un momento y a reflejar algo que nosotros venimos sintiendo haciendo los conciertos. Por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Yo lo que quería era grabar un concierto, grabar un disco, reflejando todo lo que yo sentía que venía pasando desde hacía un año y medio antes en todos los conciertos venía dando y dejar reflejado eso. Bueno, pues vamos a quedarnos con otra de las que has elegido, Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Pedazo tema. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown. Like a rock. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride map, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? Ah, how does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown? Agenda 4040. El próximo 8 de octubre, próxima semana, próximo domingo, en una nueva edición de Los Principales de los Principales, los protagonistas, en esta ocasión, serán La Oreja de Van Gogh. Más actividades y más eventos que tienen que ver con nuestro aniversario. 9 de octubre, en Granada, en el Auditorio La Chumbera, en directo y protagonizando un Básicamente 40, nada más y nada menos que Manolo García. Un Básicamente 40 que, como siempre, lo emitiremos a través de los 40 principales para todos aquellos que no tendáis la oportunidad de acudir a Granada el próximo 9 de octubre. Concretamente, la emisión será el 22 de octubre, ese Básicamente 40 de Manolo García. Agenda 4040. Más música en directo y más conciertos que tienen que ver con nuestro aniversario. Dos días después del Básicamente 40 de Manolo García en Granada, nos vamos a ir hasta Zaragoza, porque el 11 de octubre la capital maña se convierte en Ciudad 40. En el Paseo de la Independencia podremos disfrutar de los directos de La Oreja de Van Gogh y Alex Ubago. Me vestí de traje y luego en el parque arranqué una flor. Me monté en el tren que, según me dijeron, llevaba tu corazón. Pero me quedé dormido y llegué hasta la última estación. Y allí no había nadie, tan solo estaba yo. Quédate con esta fecha, 14 de octubre. Ha comenzado ya la cuenta atrás para que comiences a votar por tus artistas y tus canciones favoritas para que se lleven los premios principales del año. El 10 de octubre conocerás la lista de candidatos y el 14 comenzarás a votar, porque tú decides quién se lleva los premios principales del año que hemos convocado con motivo de nuestro aniversario para que tenga un final más que espectacular. Recuerda, ya ha comenzado la cuenta atrás. 14 de octubre comienzan las votaciones. Agenda 4040. Fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste, nada de esto. Fue un error, guitarra. Bueno, estamos hablando de momentos yendo unos cuantos años atrás. Lo bueno más o menos está claro, ¿no? El cariño de la gente, el reconocimiento, el respeto, la economía que mejora bastante. Y esto tiene algo... ¿Tiene algún vértice negativo? Bueno, yo creo que lo único que puede tener negativo es que... Que le das un golpe al micro. Creo que lo único que puede tener negativo es que, no sé, muchas veces te aleja por ahí demasiado tiempo de tu gente querida y que está... O sea, yo llevo un año, pero de verdad es un año, sin parar dos días seguidos. Y llega un momento que sí, te cansa un poco y llegas a fin de año... ahí un poco cansadito y demás, pero es lo único. Luego disfrutás cada momento, ¿no? De subirte al escenario, de los conciertos, de la gira, de las promos, de los viajes, ¿no? Se disfruta muchísimo. Hasta el último fin de año creo que tuviste un concierto. El mismo 31, ¡qué en barbaridad! Sevilla. ¡Qué barbaridad! Antonio, supongo que igual, ¿no? Que un poco... Bueno, la verdad que... ¿O qué es lo negativo para ti? Lo negativo es cómo está la industria ahora mismo. La industria está de capa caída y encima yo creo que no hacen demasiadas cosas, ¿no? Los únicos que yo creo que se están mojando un poco ahí con todo lo del Tom Manta, de todo este tipo de cosas, es la Sociedad General de Autores. Pero yo creo que deberíamos de arrimar todos el hombro y empezar a luchar contra todo esto, ¿no? Yo creo que hay que empezar ya a hacer cosas en serio, ¿no? Porque sí. se está yendo a la mierda, se está yendo a la mierda la música, ¿no? ¿Ya no crees que en el fondo es que hay interés porque esto no cambie? Yo qué sé, son los tiempos, ¿no? Ahora es que te puedes bajar una canción y tal, y no sé, que es que juegan con el trabajo de muchísima gente, ¿no? Fíjate, hay cantidad de sitios que están cerrando ahora mismo de tiendas de música y todo eso, y ahí es donde se está viendo de que hay una crisis alucinante, ¿no? En la música, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra parada, que esto se está poniendo muy oscuro. Nos vamos a quedar con... Los aviones. Ah, los aviones. Es que no entiendo tu letra. ¿Qué te iba a decir? No, esa canción es una canción muy bonita, una de las que más me gusta, Calamaro, y tuve el orgullo de participar en ese disco, de grabar un solo bandoneón en esa canción. Grabamos primero toda la base, luego Andrés metió la letra, la voz y demás, y quedaba un hueco y él quería hacer un solo de armónica. Entonces yo le digo, ¿por qué no me esperá que voy a buscar algo arriba? Yo arriba en el estudio tenía el bandoneón y él no sabía que yo tocaba el bandoneón. Entonces me fui, saqué el bandoneón y me metí en la cabina y estaba pasando la canción. Me pongo los cascos y empiezo a tocar arriba de la canción, de punta a punta, ¿sabes? A tocar. Entonces cuando termina la canción le digo, bueno, vamos, póngala de arriba, del principio quiere decir, que toco en la parte del solo. Me dice, no, ya está grabado. Ya está grabado, claro. Y eso fue, es lo que está en el disco, en esta canción, es eso. Nada, yo estaba probando sonido y es lo que grabaron y es el bandoneón. Es una canción muy bonita, súper bonita, la letra, la melodía, todo. Bueno, ya que has elegido una suya, supongo que no te molesta en absoluto las comparaciones, ¿no?, con Andrés. No, ¿cómo va a molestar? No, para nada, porque es un grande. Entonces siempre yo creo que las influencias y la música es un engranaje. ¿Tú crees que te ha favorecido que Andrés en un momento determinado estuviera parado y de repente llegas tú, ¿no? Que me ha favorecido, eres, no. Que eres argentino no. Y... No, que no haya buenos músicos en actividad no le favorece a nadie. No, a Notato nos favorece que los artistas hagan discos y creen, es así. Es tarde, se hizo de día, menos mal que está nublado, se acabó. Queda un cigarro mojado. Se acabó todo lo que había. Queda un cigarro mojado. Porque quiero dormir y soñar con ella. Mientras pasan los aviones. No quiero que se termine. No quiero que me abandone. Quiero que me abandones. Me olvidé de avisar, no te voy a llamar ni una sola vez en cuatro días. O si no, cualquier cosa que me digas, o si no, mujer, voy a ser. Cualquier cosa que me digas. Los últimos 40 años os hubiera gustado vivir, evento musical. Yo creo que me hubiera gustado estar en Gusto, a verlo a Hendrix, yo qué sé, la gente que ahora no ya no está y que era tan grande y tan talentosa, ¿no? Y tan revolucionaria. Me hubiera gustado. Sí. No lo sé, a mí cualquier evento de los que organiza Nelson Mandela, que me parecen súper interesantes, ¿no? Y siempre son con los Live Aid, este que se hizo en Ciudad del Cabo, sí. Muy bestia. Y siempre está ayudando y siempre está en la brecha ahí, ¿no? Es difícil sorprenderse a uno mismo haciendo canciones, después de muchos años haciendo canciones. Uno sufre, se pone el listo muy alto cuando... No, va, yo qué sé, a mí lo que me pasa es que... Siempre busco sorprenderme, porque si no me sorprende es porque algo no funciona o algo está mal, entonces lo voy descartando. Lo que no me sorprende quiere decir que no me gusta, y eso mismo lo voy dejando de lado, lo voy decantando. Así es como funciona, yo es como mi propio filtro, ¿no? ¿Antonio? Yo la verdad que sí me pongo el listón muy, muy alto, ¿no? Y siempre me gusta sorprender, ¿no? Y en este disco la verdad que llevo... trabajando en él casi un año y algo, ¿no? Le tengo mucho respeto, ¿no? Ahora, después de que he dejado Ketama, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho y sorprender y que vean que no es lo mismo que hacía antes con Ketama y intentar hacer alguna cosa nueva, ¿no? Por ahí. ¿Y dentro de 20 años cómo os veis? ¿Creéis que seguiréis en esto, vinculados a la música de alguna manera? Yo creo que sí, nosotros ya a esta altura somos como... Como Sabina, teniendo gatillazos, que no llega... Me he recordado a Camarón, ¿no? Que Camarón también decían qué tal y qué cual, pero no lo sé, no lo sé. Yo dentro de 20 años me veo como Moncho, como... El gitano del bolero, que canta de la hostia y canta en sitios chiquititos, claro. Y cantando cositas muy pequeñitas y en club, en cositas pequeñas. Y yo no sé, yo me veo, creo que el mismo camino. Para mí lo de la música, más que una carrera, es un camino, ¿no? No hay metas, las metas son seguir en el camino y seguir disfrutando del camino y seguir haciendo cosas. Mucho más que proponerte metas de hacer tal cosa o tal otra o llegar a tal o cual lugar, no hay llegadas, ¿no? Esto es un camino que se termina cuando uno se va a mejor vida y todavía sigue, porque ahí quedan las canciones dando vueltas en el aire y siguen transmitiendo cosas a la gente. Entonces, yo ojalá siga en este mismo camino, ¿no? De seguir componiendo, escribiendo canciones y cantándolas. O sea, que tú te ves como Mick Jagger, por ejemplo, a los 60 y... Ya que has elegido Wild Bueno, Horses. Ojalá, tendría que hacer un poquito más de gimnasio, pero me encantaría, claro. Vamos a quedarnos con el tema que has elegido. Vale. Yo tenía un amigo que vos le preguntabas en Argentina, ¿de qué cuadro eres? ¿De qué equipo eres? Y él decía, de River y de Boca. Es como el imposible. Y yo también, en ese sentido, yo soy de los Rolling y soy de los Beatles. No puedo tomar partido por uno. Me cuesta mucho. O sea, me gustan de la misma manera, con la misma pasión, los dos. Y los Rolling, para mí, claro, Mick Jagger y el otro animal de Keith Richards, son dos grandísimos artistas, ¿no? Así que sí, me quedo con los dos. ¿Y tú con quién te quedas? Yo soy más de los Beatles, ¿no? Oigo más los Beatles y más música de más cercana, ¿no? A lo mío. Oye, ya que hemos hablado de vuestro nacimiento, ya que precisamente estabas hablando del cierre del ciclo y tal, ¿qué música le pondrías a vuestro funeral? Joder. Ya que hemos hablado de... No sé. Vino Daniele, el napolitano. Napolitano, un tipo que era íntimo de Maradona, de Maradona cuando estaban en Nápoles, que por lo visto liaban una por ahí de juergas y de cosas, pero es uno de los mejores músicos que he oído en mi vida. Siempre lo he oído, me gusta mucho. Qué bueno. Bueno, yo también, no lo conozco, pero ya me gustó lo que contó Antonio, así que pondría también Pino Daniele. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Hemos compartido un buen muchas rato. Muchas gracias, Sira. Hemos buceado por vuestros recuerdos, por buenos, espero que momentos. Y antes de irnos, ¿queréis felicitar a los 40 por sus 40? O... Yo quiero felicitar a los 40 por sus 40. Sí, quiero felicitarte a vos también y quiero felicitar a Antonio también por su música, de verdad. Nos quedamos con Pino Daniele y mucha felicidad, de verdad. Un beso, chao. Señor Antonio Carmona con todos nosotros. Dime si hoy para ti este problema. Dime si hoy por hoy vale la pena. Dime si vas a empezar otra vez. Mejor dejarlo como ayer. Mejor dejarlo como ayer. Dime si soy para ti ese problema. Y dime si hoy, por hoy vale la pena. Y dime si vas a empezar otra vez. Mejor dejarlo como ayer. Y mejor dejarlo como ayer. Soy como una sombra detrás de tu almohada. Y soy como una sombra que ha perdido el alma. Soy como una sombra detrás de tu almohada. Soy como una sombra que ha perdido el alma. Dejarlo como ayer. llevo la razón. Ay de ti, si pierdo la razón. Oye, ay de ti, si llevo la razón. Señor Carmona, fuerte aplauso.